Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz martes 16 de octubre del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Lisdé Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa en los controles Alexander Sosa. Comenzamos las informaciones. Titulares. Hoy se conmemora 74 años de la siembra del escritor venezolano Rufino Blanco Fombona. Recintos penitenciarios planifican acciones en pro del arte y la cultura. Lucha campesina se verá reflejada en la cartelera de cine nacional en el documental Marcha. Ejecutivo Nacional crea 6 regiones estratégicas productivas. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, desde su cuenta oficial en Twitter, conmemoró los 74 años de la siembra del escritor venezolano Rufino Blanco, ilustre poeta, editor, político y diplomático que luchó por reivindicar la dimensión literaria y política de nuestro libertador Simón Bolívar. Somos cultura. El presidente de la República, Nicolás Maduro, a través de su cuenta en Twitter, conmemoró el Día Mundial de la Alimentación, reiterando su compromiso de seguir impulsando la soberanía alimentaria de Venezuela ante el bloqueo económico y financiero del imperialismo. El Día Mundial de la Alimentación se celebra anualmente el 16 de octubre para conmemorar la Fundación de la ONU para la Agricultura y la Alimentación. Este año el lema de la organización es «Nuestras acciones son nuestro futuro. Un mundo sin hambre para el 2030 es posible». 12:31. Somos cultura. Un grupo de ministros en representación del Ejecutivo Nacional se reunieron con líderes y voceros del pueblo Pemón de Cainamo para establecer una agenda de trabajo conjunta en protección y defensa del Parque Nacional Canaima, declarado Patrimonio de la Humanidad desde 1994. El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, señaló la importancia de cuidar y proteger los recursos naturales del país. Una de las cosas que aprendemos de nuestros pueblos originarios es el respeto por la naturaleza, la vida en armonía con la naturaleza. Ahora, si nosotros practicamos una minería que no cuida el agua, que no cuida la naturaleza, porque pasado mañana, cuando ya la naturaleza no pueda ofrecerle las bondades que hoy tiene, no tendrá absolutamente nada que hacer y no tendrá incluso agua que tomar. Sin ustedes, no estamos completos. No estaría completa Venezuela. Asimismo, las autoridades presentes señalaron que el gobierno progresista del presidente Maduro ha asumido la responsabilidad de controlar la actividad minera del sur del Orinoco. Cultura al Día. Los ministros del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, y de Servicio Penitenciario, Iris Valera, sostuvieron este lunes una jornada de trabajo con la finalidad de discutir y planificar acciones en favor de las artes y la cultura dentro y fuera de los establecimientos penitenciarios. La información fue confirmada a través de la cuenta oficial en Twitter del ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, donde además publicó un video de varios cultores y privados de libertad interpretando el tema musical Yo Soy de Aquí. Me enamoré de ti, de tu horizonte y tu luz. Me enamoré de tu occidente, del centro y del oriente, del mar y su azul. Me enamoré de tu canela. Me enamoré de tu llanura, de tu brisa mañanera. Me enamoré de ti. Venezuela, arpa, cuatro y maraca. Escucha el zapateo duro en la parganda. Y en el sur donde se destaca. Con tradición, carnaval y añaca. De guerrera venezolana, por la mañana, lo bella que la piel de una mujer llanera, orgulloso de ser hijo de mi bandera. Yo soy aquí, y aquí, yo nací aquí, un solo sentir. Esta es mi esencia, mi querencia, mi paz y mi guerra, mi patria y mi tierra. Soy de aquí, yo nací aquí, con un solo corazón, un solo sentir. Esta es mi esencia, mi querencia, mi paz y mi guerra. Paz y mi tierra, yo soy de aquí, de Venezuela. Soy de aquí, Maracaibero. Yo soy de aquí, hey. Yo soy de aquí. Queremos paz, más conciencia, cero guerra, más unión, reflexión, esta es mi tierra. Humildad, perseverancia, abundancia y armonía, menos delincuencia, más soberanía. Respeto y moral, ética profesional, menos palabrería, expresión verbal. Más hechos reales a la hora de actuar, y crecer como persona, eso sí es real. Pueblo, sabana y llano, yo soy de aquí, soy venezolano. Somos cultura. Con 12:35 minutos. El día de ayer, durante el encuentro Venezuela Potencia Productiva, Plan Nacional de Desarrollo, realizado en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, el presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó oficialmente las 6 regiones estratégicas productivas en el marco del Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica. Así que es primordial el plan económico, llevar adelante ese plan con mucha fuerza. Yo por eso voy a proceder a firmar el decreto por medio del cual establezco legalmente las 6 regiones estratégicas productivas que han sido anunciadas el día de hoy. Las apruebo, las anuncio y las activamos a partir de hoy como parte del equipo económico de recuperación, crecimiento y prosperidad. 6 regiones productivas. Con 6 coordinadores. Asimismo, el primer mandatario nacional aprobó el aporte de 20 millones de petros para el desarrollo de las regiones productivas. Además, anuncio la creación de un fondo para el desarrollo de las regiones productivas en petro. Este es un fondo rotatorio, se va invirtiendo y se va recuperando, y va a tener como capital de arranque la bicoca de 20 millones de petros, que en conversión en dólares son 1.200 millones de dólares para todos los presupuestos y proyectos que ustedes han presentado. 20 millones de petros para el Fondo de Desarrollo de las Regiones Estratégicas Productivas. Somos cultura. 12:37. A esta hora le damos la más cordial bienvenida a nuestros invitados de hoy. Ellos son Yarumi González de Terra TV, Judy Medina del Movimiento Campesino, Gerardo Cieveres y Arbonio Ortega, miembros de la plataforma Campesina. Hoy nos van a hacer la invitación a ese documental maravilloso que ya está por estrenarse, Marcha. Se estrena el día de mañana, miércoles 17 de octubre. Bienvenido a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura el Día. Le damos la palabra a Yarumi González de Terra TV. Buenas, saludos a todos. Un saludo a todos los oyentes, a todo el pueblo de Venezuela. Estamos aquí con los compañeros de la plataforma campesina, acompañándolos. En realidad sería bueno como que, más bien como que ustedes tomaran esa palabra de introducción, ¿no? Para hablar un poco de la lucha que está llevando el pueblo que ha decidido producir, ¿no? Trabajar la tierra desde la organización popular. Bien, Yarumi, hablemos un poco sobre Terra TV. ¿Cómo nació esta productora? ¿Cuánto tiempo tienen trabajando? ¿Cuál es su misión? ¿Qué mensajes quieren hacer llegar al público? Bueno, la televisora es una televisora que tiene un trabajo con comunidades campesinas, con comunidades también, con comunas, organizaciones populares, y bueno, es una televisora escuela. La idea es que se formando células de producción, de realización audiovisual, para que el mismo pueblo organizado tenga un dominio de la herramienta audiovisual, tanto en su concepción teórica como práctica, para hacer uso de ella y construir el pueblo mismo su propia imagen, ¿no? Bien, Yarumi, ¿y cómo surgió la idea de realizar o producir este documental denominado Marcha? Bueno, él cuenta. Bueno, buenas tardes o buen día. La plataforma de lucha campesina, mi persona como vocero, ¿no? Arbonio Ortega, quien fue uno de los organizadores de la marcha campesina admirable, ¿no? Pero antes de la realización de la marcha campesina, también veníamos trabajando con Terra TV en los rescates de tierra que tenemos en diferentes estados, ¿no? Nosotros le damos las gracias a la televisora, y en este caso a la televisora Terra TV y a su productor Thierry Derón, compañero que viene haciendo un trabajo magnífico, ¿no? Con respecto al apoyo en lo que es la publicidad de la lucha campesina a nivel nacional acá en Venezuela. Nos sirvió de mucho durante el transcurso de la marcha, toda la documentación de la marcha, y a raíz de eso nace el documental que se va a estrenar mañana acá en Caracas, la marcha como tal. Entonces, muy muy agradecido del papel que juega la comunicación en la lucha campesina. Gracias, señor Arbonio. Bueno, ¿cuántas localidades de nuestro país visitaron para recopilar los testimonios en el sector campesino? ¿Y cuántos participaron para lograr este documental? En este caso está representado por varios estados, ¿no? Está el estado Barinas, el estado de la zona sur del lago, Guárico o Portuguesa, y parte también de Cojedes. Y está también Carabobo, Aragua, una parte de Aragua, Miranda y la culminación de la marcha, que fue acá en Caracas. Qué bien. Bueno, ahora queremos saber también qué o cuáles son las propuestas del sector campesino que se resumen en este documental Marcha. Le damos la palabra a la señora Judy Medina del Movimiento Campesino. Buenas tardes, gracias por la oportunidad que nos brindan una vez más a los medios por visibilizar la lucha campesina. Y bueno, entre los planes que se tienen, que tenemos, es hacer una nueva estructura, un plan estratégico para que podamos los campesinos podamos producir y resistir todos estos embates políticos que vienen de la del imperialismo, y asimismo poder nosotros brindarle a nuestro pueblo ese alimento que llegue sin con la menor traba, y para que llegue directamente a todo el pueblo de Venezuela. Eso es parte de esos planes, de las propuestas que se hacen, y que a través de esta lucha que nace de la necesidad que tiene el pueblo campesino, hemos emprendido esta marcha que culminó acá en Caracas, desde Guanare a Pata, como es el eslogan, de Guanare a Caracas, pero a Pata. Y así llegamos culminando, donde recibimos el amor de ese pueblo que nos invocó, que nos dio esa fuerza para seguir luchando, y donde estamos firmes, parados aquí, firmes, esperando respuestas oportunas de los organismos del gobierno nacional para poder hacer parir las tierras. Y aquí estamos abocados, hombres y mujeres, porque las mujeres también estamos en la vanguardia, y hacemos la invitación para que sigan, porque sigamos luchando unidos, y asimismo a todos los movimientos sociales y organizaciones. Buen mensaje de reflexión el que nos aporta la señora Judy Medina del Movimiento Campesino. Estamos conversando con Yarumi González de Terra TV, Judy Medina del Movimiento Campesino, Gerardo Siebres y Arbonio Ortega, miembros de la Plataforma Campesina. Estos campesinos y campesinas del país, ¿cómo se entienden dentro del proyecto comunal que está en marcha por el Ejecutivo Nacional? Le damos la palabra a Gerardo. Bueno, para nosotros es muy importante, ya que debido a lo que ha sido toda esta gesta, desde que salimos nosotros del 12 de julio a pie, a pata, como decimos, por parte del territorio nacional, donde surcamos varios estados, nosotros desde un primer momento dijimos bien claro que nosotros nos inscribimos en el desarrollo de lo que tiene que ver el tema económico y en el tema productivo, colocando lo que son nuestros predios. Nosotros colocamos ...50.273 hectáreas... en un plan de siembra que se lo presentamos a la vicepresidencia, el cual fue aprobado por el presidente, y la vicepresidencia nos hizo unos requerimientos administrativos, los cuales fueron cumplidos a la cabalidad, y en este momento estamos esperando para que se ejecute ese plan de siembra. Igualmente los cinco puntos estratégicos que tocó el presidente en su agenda el 2 de agosto. Él tocó, por decirlo de manera puntual, el tema de la tierra, el tema de la producción, el tema de lo que es la justicia, el tema de lo que tiene que ver el rescate de la función pública y el tema de lo que es la organización a través del Congreso. En el tema de tierra, él ordenó de manera inmediata y de forma súbita la devolución de las tierras de los proyectos que entregó el comandante Hugo Chávez Frías. Nosotros presentamos 105 casos, de los cuales se han venido dando respuesta aproximadamente como 6, 7 casos, y están haciendo, como decir, la revisión para cumplir con lo que es la palabra del presidente. De la misma forma, fue aprobado el plan de siembra, y en el tema de judicialización, el presidente ordenó dar medidas de sobreseimiento a campesinos que han sido judicializados por el tema de para quitarle las tierras, el despojo de las tierras. También se ordenó a los compañeros que venimos en la marcha darnos medidas de protección, las cuales ya la fiscalía ha venido trabajando. Estamos a espera de que el tribunal nos otorgue las medidas de protección. Y bueno, nosotros nos venimos incorporando a través de lo que es el planteamiento. Nosotros tenemos tres propuestas concretas que venimos generando, tres líneas de acción. La primera tiene que ver con lo que es la tierra y la territorialidad, o la tierra y el territorio. Cómo nosotros, con todos los predios campesinos, generamos un solo territorio de manera articulada que nos permita a nosotros generar nuestra propia economía y la defensa de lo que es nuestra población campesina como tal. Un segundo tema estructural que venimos tocando nosotros es el tema de lo que es la producción estratégica. Que nosotros coloquemos a través de plan de siembra de 1, 2, 3, 5, 7, 10 años, planes rubro por rubro que nos permita a nosotros producir y que de una vez eso tenga un destino hacia una comunidad bien definida para el abastecimiento permanente. Y el tema de la justicia, que la abordamos nosotros de forma integral y estructurada, que nos permita a nosotros desde el campo garantizar lo que es una vida acorde a lo que son los principios ciudadanos, que nos permita a nosotros desarrollarnos con total naturalidad. Nosotros en este momento nos vemos y vemos que con el tema de lo que es el documental, reposicionamos lo que es la lucha campesina, que tiene que integrar a todo el pueblo de Venezuela, ya que nosotros como campesinos somos los que producimos más del 70-80% de lo que se consume en la mesa diaria del venezolano. En función de eso, nosotros jugamos un papel de primer orden en lo que tiene que ver el tema económico, y por eso nosotros nos integramos de manera directa, ya que la producción tiene que ir de manera directa a lo que es el abastecimiento estratégico de cada casa, de cada familia, de cada comunidad, de cada comuna, que nos permita a nosotros. En función de eso, nosotros venimos realizando reuniones permanentes, encuentros, algunos debates, algunos programas que nos permita a nosotros informarle a todo el pueblo de Venezuela, al pueblo campesino, el tema de lo que en este momento nos motiva, que el presidente también delegó a nosotros, el tema de la organización de un poderoso movimiento campesino a través de un congreso, el cual en este momento estamos en la fase de hacer las asambleas de estado por estado para realizar una gran asamblea y posteriormente generemos las condiciones para hacer un gran congreso constituyente campesino para generar todas nuestras políticas como fundamento de lo que es la soberanía y seguridad alimentaria de la nación, rescatando lo que es el socialismo agrario, que es el modelo que el presidente propició como rescate de la función social de la tierra, del trabajo y de la producción. Bien, ¿para cuándo tienen pensado hacer o realizar este Congreso Nacional de Campesinos? Bueno, en este momento ya hemos realizado algunas asambleas, la hemos hecho en Lara, la hemos hecho en Carabobo, la estamos haciendo en Falcón, mañana salimos para Monaga. Una vez que hagamos las asambleas, que tengamos las estructuras, vamos a llamar a una asamblea nacional de la plataforma de lucha con todos los movimientos sociales, y allí con los compañeros daremos una fecha consona para la realización del congreso que recoja toda la organización campesina. Eso por parte del movimiento campesino, del movimiento que marchó, el movimiento que está convocando a la unidad de todos los campesinos, de todo el movimiento popular, de todos los revolucionarios en este momento, para nosotros rescatar lo que es el legado de nuestro compañero presidente Hugo Chávez, que nos lo dejó, que es el tema que venimos hablando de ese socialismo territorial que tenemos que desarrollar a través del rescate del socialismo agrario, la función social de la tierra y lo que nos permita a nosotros abordar cada campo de la economía. Entonces, nosotros en este momento estamos debatiendo, porque no es solamente de nosotros la plataforma, sino en estas asambleas estamos generando los espacios de encuentro, de trabajo, y allí nosotros, cuando hagamos la Asamblea Nacional de campesina, ahí nosotros le colocaremos desde el movimiento campesino la fecha a ese congreso. Muy bien, son palabras de Gerardo Siebre, miembro de la plataforma campesina. Hoy nos encontramos compartiendo ideas y también, bueno, vamos a hacer la invitación para que el público, los oyentes y toda esa gente que está pendiente de esa marcha campesina los acompañe. Con ellos estamos Yarumi González de Terra TV, Judy Medina del Movimiento Campesino, Gerardo Siebre y Arbonio Ortega, miembros de la plataforma campesina. ¿Cuándo y dónde se va a estrenar este documental tan esperado? Marcha. Yarumi. El documental se va a estrenar mañana miércoles 17 de octubre. ¿Dónde? En la sala Antonieta Colón. Eso queda en el Centro Cultural Parque Central, también conocido como Café Sur 21. Muy bien. Más conocido popularmente así, ¿no? Entonces va a ser a las 6 de la tarde y bueno, llamamos a todo el pueblo venezolano para que asista, pues a toda la gente que está escuchándonos, que corra la voz. Es una, así como estas palabras de los compañeros tan sentidas, tan conscientes, son unas palabras de lucha, de historia, bueno. En ese documental nosotros hemos ido acompañando esa lucha. Ahí también hay registros hechos desde los propios compañeros y compañeras de la marcha. O sea, fue una realización colectiva, fue fruto de una realización colectiva y una realización que está generando lazos de hermandad, lazos de formación. Y bueno, o sea, es importante que la gente asista, que conozca cuáles son las problemáticas de fondo del campo y de la producción, que seamos voceros también de esa realidad y busquemos también soluciones como pueblo, ¿no? Soluciones como pueblo, como organizaciones para para bueno, un futuro, darle una respuesta a la guerra económica que estamos viviendo hoy en día. Eso, ¿no? Eso es. Yerumi, ¿cuánto tiempo se tardó la parte de postproducción, preproducción? Y bueno, ya mañana se muestra. ¿Cuánto tiempo se llevó eso? ¿Qué nos puede decir de estos campesinos que están aquí muy contentos? Podemos hablar entre todos, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, habla Arbonio. ¿Cuánto? Bueno, Arbonio, háblanos de eso. El registro, la documentación de la marcha como tal. Los compañeros, tanto compañero Jota como la compañera Yarumi, la compañera Bexani, que nos acompañaron durante todo el trayecto de la marcha, que duró 23 días en camino, en los 458 kilómetros que se recorrieron, ¿verdad? Y más la documentación de algunas asambleas que se hicieron a nivel nacional, tanto en Barinas como en Portuguesa, para lo que fue la planificación de la marcha en sí y la problemática campesina que fue registrada por los compañeros de Terra TV en algunos rescates, que la cual presentaban conflictos con los terratenientes y latifundistas que hacen lo imposible al movimiento campesino y que juegan un papel de tergiversar la producción en el país para colaborar y contribuir con la guerra económica a nivel nacional. Entonces, este documental tiene una expectativa tan igual como la tuvo, como la tiene la marcha campesina admirable que llegó aquí a Caracas. ¿Y solamente se va a proyectar aquí en Caracas o en otras partes de Venezuela? No, ¿quién nos puede dar la información? Vamos a, bueno, de hecho, al día siguiente. Eso, al día siguiente de la proyección va a ser el día miércoles. Mañana el estreno. Mañana el estreno, exacto. El jueves, los compañeros de Alba TV nos dijeron de la posibilidad de pasarlo por la televisora. Ay, se va buena a pasar noticia. Por allí. ¿A qué hora? No la tienen no la fija tengo todavía, clara. Pero hay que estar pendiente entonces sí, de Alba TV, exacto, para ver esa buena manera de expresar los campesinos, sus luchas, sus decisiones, sus esperanzas. Y fíjate, en eso estamos plasmados. También como ese tema de unión, de unidad, o sea, también posicionarse las televisoras comunitarias, por ejemplo, Tatuí TV, que es una televisora comunitaria de Mérida, está planteando hacer unos cineforos con el documental. El documental también, o sea, no es un cine, siempre pensamos en que la historia, el documental también es parte de la historia, pues, o sea, es digamos una herramienta que permite visibilizar estos procesos, y estos procesos están vivos, ¿no? Están haciéndose. Entonces, siempre hay esa posibilidad de debatir el contenido del documental, de aportar. No sé si corte o algo así, no sé. No, está muy bien, Yarumi, okay. Estás expresando. Solo que ahorita tenemos que enlazarnos con la señal de Venezolana de Televisión para escuchar palabras del vicepresidente del área económica, Tarek El Aissami. Ustedes saben que al día de hoy tenemos 57 días de haber iniciado un virtuoso programa económico de crecimiento, de recuperación, de crecimiento y prosperidad. Digo virtuoso porque son 10 líneas estratégicas, estructurales, que nos permiten avanzar a una nueva situación productiva. Sin embargo, los embates de la guerra económica, los ataques, los distintos mecanismos que se han implementado para desestabilizar nuestro sistema financiero y nuestra economía aún persisten. El día de ayer, en una jornada de trabajo que se hizo junto a los gobernadores y gobernadoras bolivarianos y bolivarianas, decíamos que no podemos excusarnos de la guerra económica. Estos mecanismos de agresión van a persistir en tanto y cuanto nosotros hemos decidido a ser libres para siempre. Y no nos vamos a rendir. Y no vamos a entregar la causa de nuestro pueblo nuestra sagrada soberanía a los intereses foráneos y muy especialmente a los intereses imperialistas. En consecuencia, esta agresión y estas medidas ilegales a la luz del derecho internacional van a seguir golpeando o intentando golpear el sistema económico nacional. Ustedes saben que una de las líneas estratégicas precisamente es la política cambiaria. El presidente Nicolás Maduro ha dicho: hemos evolucionado hacia un nuevo estado, un nuevo mecanismo de control cambiario, fluctuante, libre, y que permita crear condiciones de un nuevo mercado cambiario virtuoso, sano. Sin embargo, ustedes saben que en estos 57 días que va del programa de recuperación, crecimiento y prosperidad, hemos subastado a través del sistema DICOM más de 60 millones de dólares. Pero además le hemos entregado, bajo un mecanismo de financiamiento, a los sectores de la economía real, a la agroindustria, a las industrias, a los laboratorios farmacéuticos y a otros grupos económicos nacionales, le hemos entregado divisas convertibles de manera directa, que suman cerca de 420 millones de euros al cierre de este año. Sin embargo, los marcadores especulativos criminales siguen pretendiendo imponer tasas y valores de cambio que no corresponden con ninguna lógica macroeconómica, ni mucho menos responden a fórmulas económicas racionales. Se tratan de mecanismos perversos para con ello pretender afectar el curso virtuoso, sano, que hemos logrado en estos 57 días de programa económico. Hemos logrado, como ustedes saben, como el país sabe, nuevos equilibrios fiscales, tributarios, cambiarios, etcétera, macroeconómicos en forma general. Ahora bien, decíamos que los enemigos de la patria y sobre todo el imperialismo norteamericano, lo tenemos que decir, el gobierno de los Estados Unidos ha impuesto nuevas sanciones que bloquean la posibilidad de seguir transando en el mercado cambiario venezolano, y cuando digo venezolano me refiero a los sectores públicos y privados, ya voy a colocar algunos ejemplos, en la divisa llamada dólar. Hay una prohibición ilegal, arbitraria, contraria al derecho internacional, del uso del dólar en el mercado cambiario venezolano. Algunos sectores que le hemos entregado divisas de la agroindustria, de los laboratorios farmacéuticos, les han cerrado las cuentas y le han imposibilitado a estos sectores de la economía privada efectuar transacciones con dólares. Para que ustedes se den cuenta hasta dónde llega la locura del imperialismo, hasta dónde llega la actitud ilegal que ha asumido el gobierno de los Estados Unidos contra nuestro pueblo. Hasta los sectores privados que le hemos entregado divisas les han bloqueado las cuentas, cuando ellos emiten algún tipo de pago a algún proveedor internacional, desde esa cuenta donde se emite esa transacción, inmediatamente es bloqueada. Y los intermediarios bancarios, la intermediación bancaria, se ha colocado o ha colocado las tasas de transacción a valores irracionales. Es decir, que hay fondos o hay sectores financieros que se han valido de las sanciones para enriquecerse. Por eso es que desde los Estados Unidos agreden con mayor ferocidad nuestro sistema económico nacional, porque hay un grupo enriqueciéndose y pretenden sacar de la situación venezolana provechos personales, y han afectado, repito, las operaciones en divisas de las últimas subastas que se han hecho en el mercado cambiario a través del sistema DICOM y a través del sistema de financiamiento directo que hemos efectuado del BANDES. Esto evidentemente, como lo decíamos ayer, no nos va a frenar en nuestro empeño de lograr la recuperación económica, el crecimiento y la prosperidad. Y aquí nos hemos propuesto avanzar hacia una nueva situación productiva, hacia una economía real, con nuevos equilibrios, que nos permita, repito, garantizar la calidad de vida, en primer lugar, de la familia venezolana. Si alguien pudiese preguntarse cuál es el objetivo final del programa económico, es garantizar el vivir viviendo, la felicidad y la calidad de vida de la familia venezolana, sobre todo el sector laboral, la clase trabajadora, porque hemos recuperado el valor adquisitivo y hemos colocado la fuerza del trabajo en el mismo punto de equilibrio del capital. Y ahí, y puedo decirle hoy a toda Venezuela que en los últimos estudios de opinión nacional, el programa de recuperación, crecimiento y prosperidad tiene un respaldo popular que supera el 70%. Hay una esperanza renovada de nuestro pueblo en torno a las políticas económicas que ha iniciado el presidente obrero Nicolás Maduro. Y decíamos ayer también que más allá de las agresiones, más allá de la guerra económica, de estos mecanismos que vamos a seguir denunciando, mecanismos perversos, ningún país salvo Cuba y Venezuela ha sufrido ataques de esta magnitud, ataques multiforma en el campo económico como lo ha sufrido el pueblo venezolano. Para que ustedes vean el doble rasero del gobierno de los Estados Unidos. Impiden operaciones y transacciones de pagos de proveedores internacionales y por otro lado hablan de ayuda humanitaria. Desde aquí ratificamos, la mejor ayuda que pueden hacerle al pueblo de Venezuela, al pueblo de Venezuela, es que el imperialismo saque sus garras asesinas y criminales del país y que nos dejen ser libres. No vamos a ser de nuevo colonia de nadie. Ante esta situación, insisto, nos hemos obligado a tomar nuevas medidas. Lo decíamos ayer, tenemos que generar nuevas condiciones, inclusive en medio de esta agresión. A pesar de la guerra económica, a pesar de estos mecanismos perversos, a pesar de los pretendidos ataques a la moneda, nosotros tenemos que avanzar y generar, repito, nuevas condiciones para superar estas agresiones por parte del gobierno de los Estados Unidos. Insisto que se ha recrudecido en las últimas semanas, ¿no? Cada vez es más hostil en el mercado cambiario hacer operaciones utilizando el dólar norteamericano, mucho más hostil. Pero por otro lado te cobran intereses y tasas transaccionales altísimas. Para que ustedes vean el rostro más salvaje, criminal del capitalismo. No le importa al capitalismo la suerte de los pueblos, solo le importa, inclusive, aún a costa de la esperanza de un pueblo, cual vampiros chupar hasta la última gota de sangre. El capitalismo es así, son los vampiros. Por lo tanto, hemos tomado algunas acciones y queremos informarle a toda Venezuela de lo siguiente. En primer lugar, todas las transacciones del mercado cambiario nacional van a estar referenciadas utilizando el euro y otras divisas convertibles. Volvemos al esquema del euro. Es decir, que a partir de ahora, las subastas del DICOM, los créditos que entregue el sistema financiero nacional, van a ser o va a ser en euros, yuanes o cualquier otra moneda convertible. Esa sería la primera medida que vamos a adoptar y permitir al mercado cambiario el uso de cualquier otra divisa convertible. De cualquier otra divisa convertible. En segundo lugar, hemos decidido incorporar al sistema de subasta DICOM a todo el sistema bancario nacional, tanto público como privado. Hasta ahora, ustedes saben, solamente participaban en el DICOM el Banco de Venezuela, Bicentenario, Banco del Tesoro, Mercantil, Provincial, Banplus y BNC. A partir de ahora quedan habilitados todos los bancos públicos y privados. En este caso ya los bancos públicos estaban en el sistema de DICOM, pero todos los bancos privados quedan habilitados para participar en el sistema de subasta DICOM. Como tercera medida, en paralelo, el presidente de la República ha instruido a la vicepresidencia de Economía y al compañero ministro Simón Serpa iniciar un nuevo esquema para la corresponsabilidad bancaria del sistema público en mercados alternativos como Asia, Europa, etcétera. Vamos a iniciar, ya tenemos adelantado en países de Asia y países de Europa, tenemos adelantado ya la apertura de cuentas bancarias que sirvan de corresponsales e intermediarios bancarios para las operaciones que se inicien a partir de este momento. En cuarto lugar, ustedes saben que hemos también emitido una resolución, la ha emitido en este caso el Banco Central de Venezuela, para elevar el encaje legal del 31% al 40%, de tal manera de que ese dinero, los bolívares soberanos, no terminen en manos del mercado especulativo para afectar la tasa cambiaria criminal y así garantizar que los bolívares siempre estén en el circuito legal, virtuoso, y que tengan el uso destinado, ¿verdad?, por el sistema bancario. Y no que un crédito comercial termine siendo o termine volteándose el destinatario al mercado paralelo para hacerse de divisas especulativas. y para superar las expectativas de los sectores productivos, nosotros ratificamos los mecanismos para la obtención de divisas convertibles. Hemos tomado la siguiente decisión. Ustedes saben que hay un repunte significativo del precio del petróleo y que ha generado ingresos importantes al país, que ha sostenido este programa de recuperación, crecimiento y prosperidad. Parte de estas divisas y la generación de bolívares respaldados en los ingresos reales de la República ha permitido buscar un nuevo equilibrio fiscal en primer lugar, y a partir de las políticas de recaudación tributaria, de la emisión de créditos públicos, etcétera, estamos caminando, transitando hacia un déficit fiscal cero, como lo hemos llamado. Por tal razón, y aprovechando de estos ingresos importantes, el presidente ha decidido que 2.000 millones de euros vayan al mercado cambiario nacional. Es decir, que el Estado, el gobierno bolivariano, va a intervenir, participar en el mercado cambiario nacional, bajo los mecanismos ya establecidos. Como ustedes saben, en primer lugar, posturas en el mercado cambiario a través de la plataforma DICOM. Es decir, que el gobierno va a hacer ofertas de divisas de los meses de noviembre y diciembre para los sectores productivos y para las personas naturales. Cualquier persona que necesite un euro, 100 euros, 1000 euros o cualquier cantidad de euros puede perfectamente demandar sus divisas a través del DICOM. Es muy sencillo. Y tener divisas a una tasa real, no criminal, no especulativa. Ese sería el primer mecanismo. El otro mecanismo, los créditos en divisas para los sectores estratégicos a través del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, BANDES, que es el mecanismo que estamos utilizando para proteger a la agroindustria y a las empresas que han participado en la política de precios protegidos o precios acordados y que han obtenido divisas convertibles a una tasa real que resulta de las subastas del DICOM, informadas debidamente por el Banco Central de Venezuela. Ese sería el segundo mecanismo, el mecanismo del crédito en divisas a las empresas exportadoras a través del Banco de Comercio Exterior, Bancoex. También toda aquella empresa con vocación para la exportación puede recurrir a créditos en divisas, ¿verdad? Y nosotros los vamos a acompañar, créditos en divisas para los sectores productivos reales. Y finalmente, la compra y venta de divisas en el sistema bancario nacional. Ustedes saben que ya es un nuevo mecanismo con la tasa fluctuante libre y la despenalización del ilícito cambiario. Ustedes pueden ir a la banca pública o a la banca privada y hacer compra y venta de divisas como un mercado cambiario normal. Son parte de las medidas que vamos a iniciar en esta etapa del programa de recuperación, crecimiento y prosperidad. También el gobierno bolivariano ha decidido solicitarle a la Asamblea Nacional Constituyente el debate, la discusión y la aprobación de un decreto constituyente que penalice a todas aquellas personas u organizaciones criminales que utilicen el billete físico para el mercado ilegal, para el tráfico o el contrabando y extracción de nuestro billete, de nuestro bono monetario. Toda aquella persona que, persona u organización esté comprometida con el tráfico y la extracción del cono monetario hacia Colombia será penalizada de acuerdo a esta nueva propuesta que someteremos a la Asamblea Nacional Constituyente. Tenemos que ir a Dios rogando y con el mazo dando, avanzar hacia una nueva situación. El balance 57 días después de la implementación del programa de recuperación, crecimiento y prosperidad es satisfactorio. Satisfactorio. Vamos muy bien. Muy bien. Y si nos contraponemos con otros modelos neoliberales de la región, caso Argentina, el balance es extraordinario en nuestro caso. Lamentable en el caso del pueblo argentino. Nosotros estamos ya comenzando a transitar hacia una economía robusta, real, virtuosa, sana, de nuevos equilibrios. Así que queríamos compartir en la tarde de hoy estos nuevos anuncios y medidas que ha adoptado el gobierno bolivariano para contrarrestar el ataque a nuestra moneda, que pretende con ello desestabilizar el sistema financiero nacional. Así que estas son medidas que vamos a ir evaluando en el tiempo, midiendo su impacto y seguramente estableciendo nuevos mecanismos y nuevas condiciones. Pero finalmente puedo decir, nuestro pueblo está resuelto a ser libre para siempre. La independencia pasa ahora por lograr la independencia económica, la soberanía económica, y lo vamos a lograr con el favor de Dios y con la voluntad inquebrantable de un pueblo que está batallando en las calles, luchando en las calles, y nosotros junto con el presidente Maduro lograremos la concreción de los objetivos del programa de recuperación, crecimiento y prosperidad. Feliz tarde a toda Venezuela y muchas gracias por su atención. Escuchamos palabras del vicepresidente para el área económica, Tarek El Aissami, quien ha hecho este importante anuncio con el propósito de defender la moneda venezolana ante los constantes ataques por parte del gobierno de los Estados Unidos. Como bien ustedes escucharon, algunas de las medidas, se va a implementar el patrón euro y otro tipo de monedas convertibles para participar en la subasta de ICON, con el objetivo de proporcionarle a los empresarios venezolanos este tipo de divisas para poder hacer las transacciones que han venido siendo suspendidas lamentablemente por el gobierno de los Estados Unidos a la hora de estos empresarios hacer los pagos y honrar los compromisos con proveedores, y que han afectado incluso el tema de la agroindustria. También otra de las propuestas realizadas hace pocos minutos tiene que ver con la puesta en marcha de la participación directa de la banca privada y pública para la subasta Indicom en todo el territorio nacional. Con esta información nosotros vamos a retornar nuevamente el pase a los estudios. Adelante. Gracias a nuestro compañero Carlos Rebete por esta importante información. Bueno, escuchamos tres declaraciones del vicepresidente de Economía, Tarek El Aissami, quien, bueno, hablaba que ha sido hostil realizar las transacciones con dólares y por eso han tomado estas importantes decisiones. Ahora va a ser realizado con euros o yuanes o otra moneda también transferible. Nosotros vamos a seguir. Regresamos a nuestra programación habitual, luego de una transmisión conjunta con la señal del Estado. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia. Somos cultura. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes.